En relación con haber lanzado con éxito el satélite de observación de la Tierra Kwangmyongsong 4, el 7 de febrero del 105 de la era Chuche 2016, Corea presentó ante la ONU el documento para el registro de satélite como país firmante del Tratado sobre el Registro de Objetos Lanzados al Cosmos. En fecha reciente, la Oficina Cósmica de la ONU formuló el documento oficial de la ONU STSG-SER.E-768 referente al registro del Kwangmyongsong 4 y lo publicó respectivamente en la nota de satélites del sitio web de esta oficina y el del archivo electrónico de la ONU. De este modo, fue acabado el registro del satélite coreano realizado según los trámites legítimos atendiéndose a los códigos internacionales correspondientes.